una fuente, todo lo van a comer, lechuga, rabanito, zanahoria, betarraga, cualquier brócoli, y ponen ahí, y todo el mundo, toda la familia se va a acostumbrar, porque eso debemos, y no comemos, es la verdad, ni yo misma, y yo acostumbré eso, para que desde pequeñitos se acostumbren a comer verduras, porque es tan rato, frutas y verduras, sí, fruta, y en la lonchera fruta, así no quiere el niño acostumbrarlo, porque el niño quiere fruta, quiere la galleta, quiere el Recuerden que la zanahoria es muy importante, el zapallo tiene vitamina A, los mangos tienen bastante vitamina A, dejamos la papaya, ¿qué dejamos? Que la fruta se vaya. Exacto. Sigamos, por favor. Bien, esta es la... A ver, si me escuchan, por favor. Si me escuchan. Niños en la calle. Este es un crucigrama de cómo se viene, se ocasionan las enfermedades no transmisibles, crónicas no transmisibles. Hay muchos factores. Mire, por ejemplo, si hablamos de los hábitos. Ustedes preguntaron del tabaco, pero yo diría también el sedentarismo, el estrés, la falta de adherencia al tratamiento. ¿Por qué? Porque vamos ya. Me duele el ojo, voy al médico, me pongo las gotitas en ese momento y después me olvido. El glaucoma, les decía, el glaucoma se previene la complicación. El tratamiento es prevención de la complicación o del empeoramiento. Si no seguimos y nos ponemos religiosamente las gotas como nos indica el médico, ese ojo se va a perder. Si tenemos un problema de infección, o ¿qué otra cosa hacemos? Por ejemplo, nos ingresa una patita, nos ingresa cualquier cosa, ¿qué hacemos? Lo primero, si no, ¿no? Y si no, ajá, sí. Ahí donde se ponen. Entonces, claro, se lacera la córnea. Se lacera la córnea. Pero mejor que te tomen.